¿La gacetilla de la adopción de perros? No, la no la tenemos aquí. Nuevamente. Mal hecho. Pero, ¿la recordamos? Sí, adoptemos un perro. No, no me acuerdo no, esa parte. No era exactamente así. Pero quizás aparezca, quizás la tiene sí, ahora anotada. Sí, bueno, también quiero pedir perdón por mi voz cascada y... me da bronca, ¿no? ¿Pero por qué? No está muy cascada. Porque parece afectada. Ah, parece que yo cierto, fuera un cantor de boleros. Dios sí. No permita, Alejandro. No, sin embargo, hay boleros que me gustan. Mire, yo tenía una novia que siempre me pedía que cantara Somos. Entonces yo esperaba casi todo el verano, que pasara el verano, que viniera el invierno, para resfriarme. Claro. Y entonces... Somos un sueño imposible que busca la noche para olvidarse del mundo de Dios y de todo. Somos en nuestra miseria doliente y herida dos hojas que el viento del otoño arrastró, apenas y por ahí pegaba un gritito. Ah. ¡Lo arrastró! Ay, su cuerpo ves. ¿Cómo? Dos seres en uno. Y a la mira, cuanto más... ¿Cascada? Más susurrado. Sí, más le susurraba, más se enamoraba. Y claro. Hasta que... se enamoró de un pianista. Claro. Un pianista mudo. Me dejó para siempre. Y bueno. Y ahora, yo me acuerdo de ella cuando estoy así, cuando tengo. Somos. En nuestra quimera doliente y herida. El bolero también se canta así y enrollando el cable del micrófono. ¿Vio que le. Sí, eso ¿por qué es... enrollan todo así, el no aceptamos a uno. En la opereta lo que me costó el amor del agua. ¿Por qué por enrollar? Vino un tipo al casting, lo puedo confesar ahora. Vino un tipo al casting y cantaba fenómeno. En verdad era una tipa. Y agarró el micrófono y dijo, cántese algo. Y empezó a cantar algo, ¿no? La mina, bien, cantaba fenómeno. Somos. Sé lo que cantaba. Pero a los dos compases agarró y le pegó un tirón al cable del micrófono. Así. Y empezó a hacer gestos con el micrófono. Suficiente para mí, le dije, no. A Federico, nosotros lo escuchábamos a todos. No, muy bien, muy bien. Escuchábamos a todos. A mi frágil, claro. Pero creo que cantaba fantástico. ¿Se acuerda quién hacía eso? El cantor confianzudo que hacíamos en Canal 7. Sí. Claro, el tipo que iba por las mesas, se sentaba arriba a la mesa, le tomaba. Le tomaba la mía, trago, le tocaba a las novias. Lo hacía Héctor Pilati, ese Héctor número. Pilati, sí. Héctor Pilati, así el campeón. El cantor confianzudo. Bueno, saludos a esta chica que no pudo formar parte del staff de lo que me costó el amor de Laura. Sí, Madonna de sus manos. Y a mis novias que... que están con pianistas. Que están ahora con pianistas, pero a las que yo les cantaba... Salud. Vamos a hablar de Paul Cézanne. Finalmente. Nació en... Aix-en-Provence, el 19 de enero de 1839. También andaba por ahí, por esa misma ciudad, por ese mismo pago, Émile Zola, que fue amigo de Cézanne. Sí, claro. Y amigo del programa, ¿no? Aquí muchas veces hablamos de las novelas de Émile Zola, de aquel demasiado realismo que él ponía en ella. El famoso naturalismo. Claro, el naturalismo que vino después del realismo, ¿no? Uh-huh. Primero viene el realismo de Balzac. El Balzac, claro. Y inmediatamente después viene el naturalismo de Zola como un hiperrealismo. Por Dios. Y el tipo se dice, algún día tenemos que hablar de este hombre, amén de su historia con Jacuzzi, con el amigo Dreyfus. Dicen que Émile Zola hacía... fichas. Entonces a cada personaje sí. Le hacía una ficha y para él era indispensable inventarle una estatura. No podía haber un personaje que no tuviera estatura, que no tuviera una edad precisa. Datos que no usaba quizá después. Datos eso que sí. Quizá después no usaba. Pero él sabía qué día había nacido claro. Cada personaje. cosa que jamás hubiera hecho Flaubert. Esto nos, nos no, explica en el Loro de Flaubert, Julian Barnes nos explica la diferencia entre un autor y un fotógrafo. No, son escuelas. No, son escuelas. Era un gran novelista. Prefiero los autores. Sí, sí. Bueno, pero vamos a hablar de Cézanne, que era amigo de él. Cézanne tenía antepasados italianos, que eran de Cesena, y como el padre de Cézanne se llamaba Luis Augusto, era un hombre pobre, lo que no significa que fuera italiano. Trabajaba de sombrerero, fabricaba sombreros. Cuando Paul nació, el padre Luis estaba a punto de abrir su propia tienda de sombreros de fieltro. Además de ese comercio, se ocupaba de todo tipo de negocio o venta que se le podía presentar, porque con los sombreros solos no se podía subsistir, aunque en algún momento de la historia todo el mundo usaba sombrero, que no era ese problema. Sí. La madre de Cézanne se llamaba Ana Elizabeth, era una mujer muy hermosa. Se ha dicho que Paul, sobre todo en su carácter, se parecía a la madre, pero ¿qué nos importa? Digo en general. Había heredado de la madre una enorme sensibilidad y tendencia hacia el romanticismo. Yo no estoy seguro de esto. Vaya a saber si lo heredó de la madre, porque, o si lo contrajo. Es preferible creer que el romanticismo es algo contraído. ¿Cómo voy a saber si la sensibilidad o la tendencia al romanticismo, mejor, figuran en la información genética? No me parece. Sin embargo, es una teoría de muchos autores. Por ejemplo, Thomas Mann, en Toño Krueger, dice que Toño Krueger, el personaje, había heredado el rigor de parte de su padre, y su madre, que era una gitana, le había dado justamente eso, todo el romanticismo. Mire usted, hay una idea del 19 por ahí. Está bien, entonces, si lo dijo Thomas Mann, sí. Adscribimos a esa opinión, discutible, ¿no? Porque son preferencias muy específicas, más hijas de la lectura que no de la información ADN, especialmente cuando uno es pintor. Ahí está. Y donde esa tendencia al romanticismo no puede ser tan explicada como en un escritor. Uh-huh. Igual también alguien ha dicho, y probablemente yo, que siempre hay una rima entre, por ejemplo, la elección de un partido político y la elección de pasillo o ventanilla. Que todas nuestras preferencias están ligadas misteriosamente. Está bien. Y eso me gusta. Está bien. Pero seguro que lo dije yo entonces. Está muy bien esa idea, ¿eh? Ya sé por qué elijo pasillo. Bueno. Bien. El caso es que desde muy temprano, desde muy temprana edad sería mejor decir, Cézanne tuvo trato con la pintura, le habían comprado un estuche con acuarelas y se la pasaba todo el día de le pintar. En 1852 entró en, fue a la escuela de Guilbon. Allí conoció a Emil Solá. Cosa curiosa, no se hicieron amigos hablando de pintura o literatura, sino más bien tratando de levantarse minas, que es como uno se hace amigos, ¿no? Siempre rondaban a las chicas del Liceo Minier. A decir verdad, Cézanne y Solá eran músicos en aquel entonces, eran músicos en la banda escolar y no hacían otras cosas que esperar la oportunidad de poder acompañar a las chicas del liceo vecino. Emil Solá era un viejo clarinetista y Cézanne tocaba el cornetín de pistón. Como se ve, ya se veía venir que uno iba a ser escritor y el otro pintor. ¿Cómo toca el clarinete este muchacho? Cuando crezca va a ser todo un finoquieto. El caso es que viendo que con el clarinete y el pistón no conseguían gran cosa, empezaron a desarrollar virtudes ocultas hasta entonces, y empezaron a enviarle versos románticos, ahora sí, a las muchachas del Liceo Minier. Solá los escribía y Cézanne los ilustraba. ¿Todo para qué? Para levantarse a las minitas del liceo. Terminado el colegio y obligado a volver por su padre, Cézanne estudió Derecho por 3 años. La única posibilidad de estudiar Derecho es ser obligado por el padre. De no ser por los padres autoritarios, los abogados no existirían. No existiría. Finalmente, el vendedor de sombreros, el papá de Cézanne, convencido de la inutilidad de sus esfuerzos, aceptó que Paul estuviera pintura en París. Desde la adolescencia había mostrado una gran tendencia por la vocación artística y un total rechazo al futuro leguleyo que su padre le ofrecía. ¿Cómo era Cézanne? Se preguntarán ustedes. ¿Qué pinta tenía? Escuchemos la descripción de un biógrafo. Cézanne era un muchacho alto y fornido, bien plantado sobre unas piernas delgadas. Andaba con paso rítmico, como si fuera integrante de una murga, esto lo agregué yo, manteniendo la cabeza derecha como si contemplara el horizonte. Su rostro era noble, rodeado siempre por una negra barba rizada. Quiere decir el biógrafo que usaba barba. Sí, nada más. Un rostro rodeado por una barba no es lo mismo que usar una barba. Uno se imagina una barba en actitud poliorcética, en acecho, ¿no? Bien. Tenía ojos grandes, este hombre, con una extraña movilidad. No explico otra cosa el biógrafo. Supongo yo que daría vuelta las pupilas para adentro, yo qué sé. Quiero creer que la nariz era fina, porque no entiendo lo que dice aquí, y ligeramente arqueada. Sí. Su aire era grave, gravísimo. Pero cuando hablaba, sus rasgos se animaban, y la mímica, acompañando a sus palabras, era muy vívida, y además hablaba siempre a los gritos. El encuentro de Cézanne con el grupo de los impresionistas fue bastante conflictivo. Fue Émile Zola el que los presentó en el Café Guelmois y también en el Café de Fiore. Ajá, el Café de Fiore. De alguna vez hemos estado tomando algo, sí. Se lo presentó aquel grupo en donde estaban Pizarro, Monet, Manet, había literatos, intelectuales, colados, en fin. Pero Cézanne no les daba bolilla. Era un tipo solitario. Entonces se iba solo al Louvre y allí hacía copias artísticas. A veces se escondía en los ataúdes egipcios para quedarse toda la noche después que cerraba. Yo eso no lo haría porque me da mucho miedo esconderme en ataúdes egipcios. No. Me da miedo de que salga el tipo. Claro. Claro, imagínese, usted está dentro del ataúd y aparece una momia que le hace y ahí no conoces a nadie. Claro. Eso es el tren fantasma. No es como el Museo de Luján. No. Por ejemplo, que vos gritás y... No, ahí, ¿qué gritás? Sí. Una momia que ni siquiera entiende el francés. O se cubo. Claro. Claro, bien. Cézanne se enojaba con mucha facilidad, le digo en otro orden de cosas, especialmente cuando aparecía una momia egipcia. Y se la pasaba intentando justamente frenar ese carácter irritable que él consideraba enfermizo. Pero los esfuerzos que hacía no le daban resultado. Diga algo acerca de Cézanne. ¿Cómo qué, por ejemplo? Que quizás No le daban resultado los esfuerzos que hacía porque pese a sus intentos por morigerar ese carácter brutal, quizás su herencia italiana no le permitía ser sino sanguíneo, brutal, incluso con sus mejores amigos, porque no fueron pocas las peleas que tuvo con Émile Zola. Sí, claro. Ya hablaremos de esas. Uh-huh. Estaba por un libro que escribió Émile Zola, donde a él le pareció reconocer que un personaje era él. Era él mismo. Ah, bueno, y ahí es donde se enojó con todos los amigos. Decía algo sobre él. Efectivamente, era ese estilo de personas que no podían dejar de ver en alguna marca de estilo alguna referencia a sí mismo. Esto hablaría aparentemente de su narcisismo. En realidad, dirían sus biógrafos, tenía que ver con su compromiso con la vida. Uh-huh. Era un hombre muy humilde y también muy descuidado. Sucio. Profesaba un profundo desdén por el aseo, entonces no era tan humilde. Un roñoso en general es humilde. Es un tipo que no se preocupa por los demás, no tiene ninguna humildad, sino más bien egoísmo, un cierto egoísmo, un cierto desdén cósmico. Uh-huh. Por eso es roñoso. Claro. Bien, no importa. Se vestía de cualquier manera, sus ropas de color oscuro parecían no haber sido nunca nuevas, las llevaba decoradas con enormes manchas, siempre del color de sus paletas, aunque a veces no. Un detalle, nunca se había quitado el sombrero que le había regalado su padre. Andaba siempre con un sombrero flexil, una especie de gacho gris, sí, que llevaba, pero no hacia adelante, sino hacia atrás, y no se lo sacaba ni para pintar, por no decir otra cosa. Tenía una manía, no toleraba que nadie tocase su cuerpo. Ante el menor contacto reaccionaba violentamente al grito de ¿qué toca? A toque si no lleva. Como Fernando Marsán, que no quiere que le toquen el pelo. La cabeza. Sí, claro. Bueno, un día un viejo amigo llamado Emil Bernard, parece que todos los amigos de Cézanne se llamaban Emil, visitó a Cézanne en París. En un momento parece, estaban bajando la escalera, Cézanne tropezó y empezó a rodar, escaleras abajo. El pobre Bernard lo quiso sujetar de un brazo para frenarlo, pero Cézanne se soltó y siguió rodando, bajó hasta el último escalón, mientras profería insultos a quien lo había querido tocar. No me toqué, no me toqué, decía mientras se desparramaba y se iba rompiendo huesos. Hay que decir que a Cézanne lo aturdía una gran angustia en París. Parece que su grupo de conocidos impresionistas rechazaban las enseñanzas académicas, proclamaban una inspiración directa y una contemplación plural. Sin embargo, Cézanne no era antiacadémico, era un hombre que deseaba, y no conseguía, ser verdaderamente académico en sus obras. Así, particularmente en aquellos años, su carrera artística estaba condenada al fracaso. En 1862, Cézanne quiso exponer sus obras en el Salón de los Rechazados. Es decir, estaba la Academia. La Academia había rechazado a todos los muchachos, a todos los impresionistas. Sí, señor. Y entonces los rechazados hicieron un salón, que era el de los rechazados. Y ahí fue Cézanne. Y lo rechazaron. Extraordinario, ¿eh? Pero, sin embargo, el único gesto de coherencia de aquel salón fue con Cézanne, ¿no? En el salón de los rechazados hay que rechazar a todo el mundo. Así que hicieron bien en rechazarlos. Recién en 1863 logró ser admitido, pero, bueno, es maravilloso que lo hayan rechazado. Durante varios años la vida de Cézanne fue un ir y venir entre la Provence y París. En 1869 conoció a quien más tarde se convertiría en su esposa, la bella Hortensia Fiquet. Está bien conocer en el tren a un amigo. Sí, claro. La conoció en el tren. Durante todos los años 70, 1870, ¿no? Cézanne pudo exponer sus cuadros en algunos salones. Fracaso total. Tengo algunas de las críticas. A ver. Sí. Dice aquí. De haber sido Cézanne un chico de pecho a la hora de vomitar semejantes pintarrajos, nada tendríamos que oponer. Es un buen comienzo, hubiéramos dicho. Pero sabemos que el artista ha cumplido sus 30 años. Otro decía, sus paisajes convierten la más adorable localidad en un lúgubre pantano color plomo en el que nunca puede sonreír la luz. Bueno, mirá, si uno admite a Cézanne, no queda otro remedio que incendiar el lugar. Bueno, Cézanne vivía amargado, imagínese. Figuraba que sus únicos momentos de felicidad aparecían cuando sus ojos se posaban, etcétera, sí, en la figura de Hortensia. Decía que aquel cuerpo era el único del planeta en donde se encontraba alguna armonía. Hay que salir más seguido. Sí, señor. Paul. No vaya a creerlo. Dijo, cuando quito los ojos de su figura, la naturaleza se presenta demasiado compleja, desordenada e inhóspita. Es el tipo de mentiras que uno le dice a la mina. Sí, bastante bien dicho igual, pintor, pero... Estaba enamorado, vamos, eso claro, lo explica todo. Eso lo explica todo, estaba enamorado. A sus continuos fracasos profesionales se sumó la pelea con su mejor amigo, Emil Zola. Porque Emil Zola publicó en 1886 La Obra, que es una novela que describe la vida de un pintor en el ambiente artístico de París. Parece que Zola se había inspirado en Cézanne. Pero protagonista, Claude Bernard, que se llama, no me acuerdo, era un pintor que sufría decepciones. No era nada de otro mundo tampoco, pero era un tipo triste. Y entonces a Cézanne no le gustó nada que aquellas decepciones fueran publicadas y decidió no hablarle más a Zola. a Miguel Ángel Solá. En 1889 fue el año de la Exposición Universal, ahí donde pusieron la Torre Eiffel y todavía no la sacaron. Cézanne fue por fin admitido, tenía 50 años. Estaba emocionado porque le habían puesto marco a sus cuadros. Mira vos. Él guardaba todos sus cuadros enrollados debajo de la cama. En realidad, parece que Cézanne fue aceptado en la exposición gracias a un amigo que era amigo, era empleado de gobierno y admirador de la obra de Cézanne. Este señor, Jocqué creo que se llamaba, parece que tenía alguna influencia y además parece que le habían pedido un mueble para la exposición, un mueble que él tenía en su casa. Y él, para prestar aquel precioso mueble, puso como condición la admisión de Cézanne. Cuando la exposición terminó, Cézanne pretendió vender algún cuadro. Parece que llevaba bajo el brazo uno de los más famosos, llamado Las Bañistas, para ver si lo vendía. Y justo se encontró con un músico amigo, quien le preguntó qué llevaba. Dice, ¿qué llevas ahí? Cézanne le dijo, un cuadro. El músico le dijo, qué lindo. Y Cézanne se lo regaló. ¿Qué cosa, Dios? Después Cézanne se fue a vivir allá a la Provence, en el más completo retiro. Nunca comprendió la reunión artística de los cafés, las reuniones artísticas de los cafés de París, y escribió: el pintor debe consagrarse por entero al estudio de la naturaleza y a tratar de producir cuadros que sean una enseñanza. Las conversaciones sobre arte son inútiles. No se es ni demasiado escrupuloso ni demasiado sincero. Extraordinario. No le gustaba hablar mucho sobre arte. Algunos han ubicado a Cézanne entre los llamados pintores malditos, ¿no? Mm. Utrillo, Van Gogh. Fue Wagner el primero que habló sobre arte vivo, y en la pintura se habla de art vivant por primera vez en referencia a Cézanne. La preocupación del artista era liberar al arte de la post-civilización. Y ustedes ven las obras de Cézanne, es impresionista hasta por ahí nomás. Está a mitad de camino entre el impresionismo y el cubismo. Lástima que por radio no se puede mostrar. Pero mire esta, mire. Bueno, parece vivo, ¿no? Hay un retrato de Emil Solá entre las manzanas, las bañistas, y hay un retrato de Emil Solá, que es también uno de sus cuadros más famosos. Llegó al fin Cézanne de sus días, recluido allá en la Provence, continuaba trabajando, pintaba paisajes. Un día de 1906 estaba mirando una montañita, la lluvia cayó en medio de la contemplación. Al poco tiempo comenzaron los síntomas de una afección pulmonar. Murió el 22 de octubre de 1906 mientras apolillaba. Tenía 65 años, no era mucho, pero era más de los que vivieron casi todos los impresionistas, que como se sabe, murieron todos jóvenes por alguna fulería. Sí. ¿A quién quiere dedicar? Estaba pensando en Alejandro. Hay muchos personajes simpáticos aquí, ¿no, Jorge? Ciertamente, estaba pensando en algunos otros que anduvieron por esa misma época, Gauguin, por ejemplo, los que se fueron allá a la Polinesia, los que anduvieron buscando algún tipo de sentido para su obra en los barrios bajos de París, y sobre todo esta especie de idea que tenían en general buena parte de estos decimonónicos que fundaron los movimientos canónicos de nuestra época, incluso que trascendieron hasta hoy, en que asociaban la libertad con la pobreza con el sacrificio con lo más sublime, y lo sublime nuevamente con la libertad, una especie de círculo vicioso que a medida que iban produciendo se les hacía cuesta arriba sostener. La idea de Cézanne, por ejemplo, tenía que ver con una especie de honestidad heredada muy probablemente de sus parientes italianos, acerca de una idea del honor en el cual todo tipo de cambio iba a estar mal visto. Y es curioso esto, porque pensemos por ejemplo en el mismísimo Emil Solá, que es eje no solamente de su propia vida, sino de buena parte de sus contemporáneos. Emil Solá es aquel que, como decíamos antes, en algún momento va a atreverse a levantar la voz por el affaire Dreyfus, por el oficial Dreyfus condenado. Dreyfus era un oficial judío al que habían condenado por espía injustamente. Injustamente. Y muchos escritores, estoy pensando en Anatole France, tomaron la defensa de Dreyfus, pero el más señalado de todos fue Emil Solá, que además escribió un libro, tal vez el más famoso libro que haya escrito, con toda injusticia. Con toda injusticia, ¿no? Claro. Por el escándalo que levantó. Justamente, empezaba con un editorial, Jacques, en el diario L'Aurore, donde quien era el director no era nada menos que Clemenceau. Georges Clemenceau, que vendrá aquí a la Argentina ya como expresidente de Francia. Pero en todo caso decía que Émile Zola supo ir adaptando su vida, y quizás vemos en la forma del amor de Cézanne, la idea que tenía el amor para Cézanne y para cualquier enamorado, como objeto único, inmodificable, y sobre todo como emblema de lo sublime, a la mujer de la que se había enamorado. No está mal mantener eso. Usted sabe, Dorio, que me parece que hay un... Aquí tenemos la opinión de que casi todos los comerciantes son deshonestos, ¿no? Sí. Estamos muy acostumbrados a la ciudad de Buenos Aires. Pero cuando un comerciante es honesto, su honestidad es parecida a la fe del carbonero. Es una honestidad, diría yo, hasta banal, pero fortísima, como la fe del carbonero. Como la fe del carbonero, sí, sí. Y a mí me parece que lo principal de esa fe y honestidad de los comerciantes es creer que las cosas sí tienen un valor. Sí tienen un valor. Claro. Y nunca han entendido mucho este asunto de oferta y demanda los comerciantes de corazón. Yo me imagino que el papá de Cézanne creería verdaderamente que un sombrero tenía un precio justo. Claro, claro. Pero eso, trasladado al arte, también produce ideas un poco cuadradas y un poco conservadoras. Sí. Es decir, hay una manera correcta de hacer un cuadro. Claro, hay un claro. valor justo para darle al cuadro. Hay una forma honesta para que el artista proceda. Y esa forma ya existe y hay que seguir. Ahora, cuando se transgrede esa especie de idea curiosa del intercambio, es que aparecen las diferencias, además en la evolución de la vida de los amigos. Y estaba pensando en algo que se debe haber reproducido muchas veces en la vida de Cézanne, que es esa última conversación sostenida con un amigo. Al pobre Zola le iba pasando que de pronto, después de no poder escribir en ningún lado, empieza a escribir en L'Aurore, empieza a sacar sus libros, y le empieza a ir bien en la vida. ¿Bien en qué sentido? En el sentido que querían los suegros de Zola, y probablemente los suegros de Cézanne. Es decir, pelechó el hombre. Sí, a Zola le fue muy bien. A Zola le fue conoció muy bien. Conoció la gloria en vida. Conoció la gloria en vida y conoció no solo el prestigio, sino el dinero, la opulencia del dinero. Se volvió primero un burgués y después un hombre rico, cosa que no era tan frecuente en esas épocas. Y decía, el final de la conversación final de Cézanne con sus amigos debe parecerse a aquella que cuenta Zola, justamente, de la discusión con Cézanne, de la discusión con Gauguin y con tantos otros, en los cuales él decía, pero bueno, ¿qué tiene de malo que me haya ido bien? Si vos, que sos mi amigo, estás acá, yo estoy compartiendo mi licor, mis manjares, la comodidad de casa, quédate el tiempo que quieras. Y que sus amigos decían, no es eso lo que estamos criticando, no es ni una cama, ni un licor, ni una mesa bien puesta, estamos criticando el espíritu de rebeldía que hacía que pudieras crear un arte diferente. Decime qué arte diferente vas a crear de aquí en más. Agarraban sus sombreros y se iban. Y quizás, tanto Zola en su casa opulenta como Cézanne caminando bajo la lluvia parisina, lo que estaban recordando no era siquiera una sensación de rebeldía ni una sensación de necesidad, sino simplemente ese aire maravilloso de juventud que habían conocido juntos en aquellas deliciosas Mañanitas de Montmartre. Mañanitas de Montmartre toca para todos nosotros su autor, Lucio de Mare, en solo de piano. Era Lucio de Mar en La Venganza Será Terrible, Mañanitas de Montmartre.